Bitácora, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 22 de su informativo cultural Bitácora. 30 minutos para dar un paseo por la información cultural nacional e internacional. En la conducción les acompañamos Laura Ríos y Darío Males. Les recordamos que ustedes en Pichincha nos escuchan a través de los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor en la localidad de Saraguro y en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena. Iniciamos contándoles los titulares. Rusia festeja los 150 años de publicación de la obra Crimen y Castigo. Montubios ecuatorianos se oponen a cambios gramaticales y en Peguchi el Pauca Raimi se festeja por 15 días. Los detalles de la información los tendremos en cortos desde la casa. Cerca del minuto 10 de programación, les presentaremos el segmento El Arte Habla y Usted Participa, en donde Michael Almeida nos presenta un perfil de la actriz Susana Nicolalde. En nuestro capítulo 22 de especiales desde la Casa Les mantendremos informados sobre la muestra Naturaleza Viva que se expone en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como en cada emisión, les estaremos presentando el segmento Episodios. Este día les estaremos presentando los sucesos importantes de este 2 de febrero. Les recordamos que este informativo de Bitácora lo puede escuchar también en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Es momento de iniciar con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa, emisión número 22. En Rusia festejan los 150 años de publicación de la novela Crimen y Castigo. En la antigua capital rusa de San Petersburgo, la exposición Tocar todos los temas invita al público a adentrarse en el universo creativo del escritor Fedor Dostoyevsky, todo para conocer desde sus entrañas el contexto en el que nació la novela Crimen y Castigo. Con este trabajo, Rusia festeja los 150 años de haber sido publicada esta obra, considerada junto a Guerra y Paz de León Tolstoy, obras clásicas de la literatura rusa. Crimen y Castigo, que se publicó por entregas en forma de folletín a partir de 1866, cuenta la historia de Raskolnikov, un joven solitario que rechazaba la moral colectiva y quería experimentar los límites de la libertad mediante la transgresión del orden moral y el homicidio. La exposición se encontrará abierta hasta finales de marzo y se ubica en el viejo departamento del mismo Dostoyevsky, centro de San Petersburgo. Lo que en realidad llama la atención a los visitantes de la muestra es el nivel de preparación que ofrece el museo, ya que lo traslada a esa ciudad en el siglo XIX. En la exposición, el texto integral de Crimen y Castigo cubre los muros de las salas con algunos párrafos destacados junto a objetos, ilustraciones o documentos relacionados con la novela. La atmósfera es a la vez tranquila y oscura. Imbabura festeja 15 días del Pauca Raimi 2016. En la comunidad de Peguchi, Otavalo, por 15 días se festeja el Pauca Raimi 2016. En el caso de Imbabura, la presencia más fuerte se siente en Otavalo y Cotacachi. Fernando Maldonado es el presidente del comité organizador. Asegura que para esta edición, una de las novedades más destacadas es la ampliación a 3 semanas. Siempre se han hecho en 10 y 11 días. Hoy es diferente, explica el dirigente. La fiesta se constituye en la primera de las 4 celebraciones, Inti Raimi, Quilla Raimi, Kayak Raimi y Pauca Raimi del calendario indígena andino. Según la antropóloga Patricia Noriega, esta fiesta corresponde a la época de florecimiento. Esta fiesta es una fiesta dedicada en honor al sol, a la madre tierra, a la Pachamama, y se da por el florecimiento. Es decir, que en el ciclo agrario, en esta temporada es cuando más bellos están nuestros campos. Vamos a tener todos los sembríos están en flor. Es por eso que nuestros indígenas festejan en esta fecha especial, porque sus campos están vestidos de todos los colores. Entonces ellos, para estas fechas, realizan rituales de agradecimiento tanto al sol como a la madre tierra, pero también realizan dentro de estas festividades, aparte de la parte ceremonial, muchos bailes, muchas fiestas. En la localidad de Peguche, el trabajo de mantener viva a esta fiesta se lo viene haciendo desde hace 21 años. Actualmente, otras prácticas culturales se han ido sumando a esta festividad debido al alto nivel de migración que tiene la provincia de Imbabura. Para el catedrático universitario Ariroma Akowi, el Pau Carraimi se está convirtiendo en una experiencia de industria cultural generada desde la comunidad. Artistas e innovadores oriundos de la localidad que están diseminados en el mundo y en el país retornan a su lugar de origen para participar de esta festividad con nuevos y otros aportes. Uno de los mayores atractivos para esta fiesta será la presentación del artista marfileño de reggae Alpha Bloody a ser en el Complejo Cultural de Peguche el 6 de febrero a las 20:30. Montubios se resisten a cambio gramatical. La semana pasada, en el Encuentro Regional de Estudios de la Cultura Montubia realizado en la Universidad de Guayaquil, a pesar de no tener en la lista de trabajo, se trató el uso correcto de la palabra montubio, es decir, si esta se escribe con B grande, como se lo ha hecho tradicionalmente, o con V, como lo dio a conocer la Real Academia de la Lengua a finales del 2014. Esa es la primera vez que se topa este tema, una vez que salió a la luz este cambio gramatical. En el encuentro, la oposición fue notoria. Varios de los ponentes no aceptan el uso de la V. Por ejemplo, el pedagogo manabita Carlos Avellán sostiene que existen aspectos importantes que sustentan el uso de la B grande, aspectos de origen etimológico, académico y legal. Montubio viene de monte y bio, con B grande, es vida, es decir, que significa vida en el monte, mientras que montubio proviene de monte y bio, con B chica, significa ver el monte, según explicó Avellán. Mencionó además el sustento legal en el artículo 59 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que reconoce los derechos colectivos de los pueblos montubios, la palabra escrita con B grande. Sin embargo, etimológicamente, ambas palabras son válidas. Una viene de raíz latina vita, que quiere decir vida, y es la que se escribe con V. La otra tiene raíz griega, bios, que remite igualmente a la vida. De esta última sale montubio. Las razones del cambio de la letra por parte de la Real Academia de la Lengua se remiten al sentido de la palabra que usaba B grande, ya que describía al montubio como un hombre recio, grosero y montaraz. Mientras que la actual, la que lleva V, lo describe como un campesino de la costa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Hoy les presentamos a ustedes el segmento El Arte Habla y Usted Participa. En el capítulo de hoy contaremos con un perfil elaborado a la actriz Susana Nicolalde por parte de Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Hola con todos, mi nombre es Susana Nicolalde, soy actriz y directora de teatro. El teatro a mí me ayudó a mirar de otra manera la vida y me abrió un zoom, o sea, me hizo un zoom a tratar de creer en la belleza del detalle, en la belleza de lo sencillo. Para mí el cuerpo es eso, es lo que me da la guía, el camino, la luz por donde yo puedo explorar. Y es desde ahí donde yo puedo crear también mis propias propuestas, mis montajes. Susana Nicolalde nació en Guayaquil el 17 de abril de 1963. Su formación en el teatro danza comienza en 1982 cuando ingresa a estudiar a la Universidad Católica de Guayaquil. Mientras cursa sus estudios en psicología clínica, tiene la oportunidad de ingresar al teatro de la Universidad Católica, donde desarrolla formas de expresión del lenguaje escénico, como la danza, el teatro, la dramaturgia, entre otras expresiones artísticas. En el 82 ingresé a la Universidad Católica para estudiar psicología clínica y en ese mismo instante me inscribí en el taller de teatro que mantenía la Universidad Católica, que se llamaba el Teatro Universidad Católica, que estaba dirigiendo en ese entonces el maestro Ernesto Suárez, y pues me enamoré del teatro como me enamoré de la psicología, pero el teatro ganó la batalla, ganó terreno y mi carrera se empezó desde ese día que me inscribí en el taller de teatro. En la década de los años 80 y 90, Nicolalde trabaja con varios colectivos teatrales de Quito y Guayaquil, lo que le permitió ir creciendo como artista y construyendo una forma propia de mirar el arte, hasta que finalmente decide fundar el colectivo teatral Mandrágora Artes Escénicas en el año 1997 como una forma de profesionalizarse y ser gestora de sus propios proyectos en el mundo del teatro y la danza. Desde los inicios, primero en el Teatro de la Universidad Católica, en el TUC, y luego en el Teatro Ensayo Gestus, que fue mi grupo con el que empecé a trabajar ya profesionalmente hasta exactamente el año 90, y estuve trabajando con el grupo Mala Hierba del 90 al 95. Ya en el 97 nace la Fundación Mandrágora. Para Susana Nicolalde, la Fundación Mandrágora ha sido un espacio independiente para poder explorar y desarrollar una manera muy particular de pensar y sentir el arte profesionalmente. El teatro se convierte así en una opción de vida, un territorio que le ha permitido vivir la libertad y poder plasmar sus más profundas emociones, sentimientos y pensamientos. De hecho, para el artista, el diálogo con el público a través del teatro danza es una forma de comunicación con el espectador desde los sentidos, desde la magia, desde la ilusión. Las artes en general, el teatro, la danza, la música, son un camino que te permite poder transitar con libertad, donde tú puedes escribir tu pensamiento, donde tú puedes bailar tu sensación, donde tú puedes construir un diálogo a partir de tus propias ilusiones. Encontrar en el teatro realmente este territorio de libertad donde podemos expresar, donde podemos dar voces incluso a los pensamientos, no solamente los que se gestan al interior del proceso grupal, sino también de lo que vivimos dentro de lo que es nuestra sociedad ecuatoriana y también en el mundo. El estar sola frente a la necesidad de crear ha confrontado a Nicolalde frente a una realidad dura de vivir la cultura y el arte, pues es un camino cargado de obstáculos que nos muestra la otra cara de la caprichosa y encantadora tarea del quehacer teatral. Hola, yo soy Lida, soy del Coro Busú, el primer coro de Novientes del Ecuador. Indudablemente, incursionar en el mundo del arte es un camino bastante difícil. Comúnmente tienes la principal barrera, que es la desconfianza del resto, la poca fe que se le tiene a la cultura, y luchar contra ello con toda la fuerza y, valga la redundancia, la constancia que haya tenido, creo que es lo que yo puedo recibir de ella. Es un camino que ya nos lo ha dejado labrado, nos toca a nosotros continuar por él mismo. La creación del proyecto Mandrágora como un espacio para la creación y experimentación sobre el terreno del teatro danza ha representado la oportunidad para que nuevos valores en el mundo del teatro y la danza surjan de sus entrañas. Bueno, mi nombre es Vincent soy actor, yo me entrené con Susana Nicolalde y trabajé también con Susana casi 7 años como parte del colectivo Mandrágora. Conozco los montajes que desarrolla el grupo, otras iniciativas como es el Encuentro de Mujeres en Escena, que visibiliza el trabajo no solo de Susana, sino de otras mujeres a nivel nacional, a nivel internacional, y lo conecta. Y yo te estoy hablando ahorita desde Londres, y es eso justamente el lazo que ha logrado establecer Susana, de conectar varias personas alrededor del mundo para celebrar lo que hacemos como creadores, como artistas. La Fundación Mandrágora también brinda apoyo a otros conglomerados dedicados a las artes escénicas, lo que demuestra el gran compromiso y el papel como gestora cultural que Nicolalde tiene dentro del mundo de las artes en general. Jairo Arciniega Escobar, soy director de la Sociedad Antónima de Artes Escénicas, una compañía que hace poco tiempo hizo su primer festival con el apoyo de la Casa de la Música y la Fundación Mandrágora. Susana es alguien a la que conozco de reciente, la veo como una persona muy generosa, y esto te lo puedo decir porque nos ha ayudado mucho en la organización del Festival Pingüillo y los Curiquingues. Los comienzos de su actividad artística coinciden con el tiempo en que la artista peruana Mirella Carbone vive en Guayaquil. Ella será una figura importante en sus hallazgos, en su búsqueda constante que le ayudará a entender el trabajo del cuerpo y sus principios técnicos. El cuerpo es un continente en donde necesito explorarlo permanentemente, porque desde ahí surgen los materiales sensibles, los materiales para la creación. Al caminar, tú tienes una manera de caminar que responde a tu contexto. Tu manera de hablar responde también a tu historia. Tu manera de mirar responde a tu biografía. Eres un ser que estás construido a partir de tu propia historia. Entonces, para mí, el cuerpo es eso, es lo que me da la guía, el camino, la luz. Dentro del teatro y de las artes, aún queda mucho por descubrir de una mujer que ha marcado huella en el mundo del teatro y la danza. La exploración que acontece entre la luz del crepúsculo, que va dejando de ser para entrar en la oscuridad, es lo que nos va llevando a mirar con los oídos y escuchar con la mirada, como dice Nicolalde. Y el teatro puede ser ese canal o herramienta para alcanzar esos sueños. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Hemos presentado El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Seguimos en Bitácora y vamos a presentarles nuestro siguiente segmento especial desde la casa. Aquí les contamos detalles sobre la muestra pictórica Naturaleza Viva que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión número 22. Continúa la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Proaño López. Hasta el 17 de febrero, el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta al público una colección de 32 pinturas de óleo denominada Naturaleza Viva, del doctor en leyes y artista Marco Proaño López. Para el artista, en cada paisaje, en cada trazo y en cada pincelada se plasman rostros de los fantasmas que habitan. Proaño lleva más de 40 años sumido en el mundo del arte, indagando, ejercitando y tratando de graficar las latitudes de la ciudad y del país que lo han seducido. Desde muy temprana edad, el arte estuvo presente en él. Como autodidacta, encontró las palabras del pintor iberoamericano Osvaldo Guayasamín, su puntal de apoyo para que este arte lo lleve haciendo desde hace varias décadas. Bueno, como suelo decir siempre, decimos muchos, quienes hacemos arte en el país y en el planeta. El artista nace, luego se hace con el pasar del tiempo. Yo, en las aulas de un colegio Mejía, patrón Mejía, ahí me inicié, ahí di mis primeros pasos, mis primeros bocetos, porque tuve buenos maestros de acuarela y dibujo artístico. Entonces, luego fui yo puliendo con el pasar de los años, del tiempo. Y es así que, en el año 70, cuando tuve la invitación muy gentil del maestro de Osvaldo Guayasamín Calero, allá en Villavista Alta, yo ya trabajaba en óleo, le llevé algunos óleos, algunos trabajos al maestro Guayasamín, y él me felicitó y me dijo, pues palabras textuales, Guamla, tienes madera, sigue adelante. Eso fue un impulso, un estímulo, pues esas frases penetraron muy hondo en Marco Proaño, y ahí he seguido pues pintando en forma ininterrumpida por más de 40 años. Mis pintores referentes, como indico, pues Osvaldo Guayasamín Calero y Eduardo Kirchmann Río Frío. Pintores que han alcanzado pues una fama internacional, pintores que han identificado con el indigenismo, pintores que se han identificado con la injusticia social, y uno de esos sus admiradores, de sus grandes maestros que tuvo la práctica ecuatoriana y universal. Para Camilo Restrepo, amigo del pintor, la obra de Proaño habla de vida, del espacio apreciado de una infancia llena de amor y ternura, espacio de la ciudad que forma parte de sueños. Admiro su dominio técnico, su color alegre y sus hábiles juegos de luz y sombra, comenta el expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la muestra Naturaleza Viva, Proaño presenta obras dedicadas a la naturaleza, temática que lo viene desarrollando desde hace varias décadas, pese a que se inició con pintura abstracta. El mensaje que busca es que se cuide a la naturaleza. Es el mensaje que doy a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a proteger a la naturaleza, nuestro entorno, nuestro medio ambiente, nuestra casa. Denominada exposición Naturaleza Viva obedece a que Marco Proaño siempre se ha identificado con la naturaleza, siempre ha protegido a la naturaleza, siempre defendido como doctor en jurisprudencia, ya que tengo una maestría sobre el derecho ambiental internacional, he defendido siempre los derechos constitucionales de la naturaleza, Pachamama, Alpamama o Madre Tierra. Porque mi pintura lleva ese mensaje, propone siempre proteger a la naturaleza. Mi obra consta de 32 óleos de temática única, paisajista, relacionada con la naturaleza, marinas, paisaje urbano, rocas. En definitiva, siempre identificado con la Pachamama. Exposición y venta de la serie Naturaleza Viva, que sintetiza más de 40 años de arte de Proaño López, estará abierta al público hasta el 17 de febrero, con ingreso libre. Los horarios de atención del área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas. Posterior a esta muestra, el artista espera poder montar en noviembre de este año una exposición de pintura abstracta. Además, por su actividad como doctora en leyes, está a la espera de la publicación de su último trabajo titulado Acción Extraordinaria de Protección, Caso Práctico. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y de especiales desde la casa nos vamos a dar un paseo por la historia cultural del país. Es momento de presentarles el segmento Episodios. El día de hoy recordamos los hechos importantes del 2 de febrero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de febrero. En 1918 nace en Machala Mario Montesel, segunda voz del dúo de los hermanos Montesel. grabaron alrededor de 20 discos LP, Los Pasillos, Un Pétalo Final, Evocación Nostálgica, Lirios Marchitos y Horas de Pasión, entre otros. Tus sonrisas son de anillo. En 1920 nace en Zaruma el Oro, el maestro, poeta, músico Julio Espinosa Polo, autor de la letra de Zaruma Oro y Sol, de Linda Tierra Mía, Zaruma Urco. Tierra linda mi Zaruma, mi tierra nativa. En 1934 nace en Salcedo, Cotopaxi, el autor, compositor, guitarrista Jorge Salgado Andrade, creador del Pasillo Justicia, el San Juanito Milonguita y otras. Y en 1943 muere en Quito Carlos Brito Benavides, creador de la canción ecuatoriana más bonita del siglo XX, El Pasillo Sombras. Musicalizó varios poemas, entre ellos Imploración de Amor, Alas Rotas y Rosas y Tus Ojeras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a usted por acompañarnos y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, en la grabación y edición de Diego Salazar. Y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.